Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para ofrecerles la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 9 de enero del 2018. Contacto Sur, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades, en zonas campesinas, zonas indígenas, también en zonas urbanas con su radio, y tiene su radio, también su equipo móvil celular o sus computadoras recibiendo la señal de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Muchas gracias. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador, Contraloría notificó que va a examinar la deuda pública de este país. En Honduras se presenta segundo informe de crisis postelectoral. Se reconfirman 30 asesinatos. Y hay polémica porque el gobierno de los Estados Unidos retiró la protección a 200.000 salvadoreños y abre la puerta a la deportación. Aunque a causa de la crisis de la foresta amazónica, pulmones de capital e importancia de nuestro planeta. Por primera vez, el Papa Francisco visitará la Panamazonía. Y la Red Panamazónica de Comunicación de Aler alista una cobertura extraordinaria. Los días 18 y 19 de enero de 2018, junto a Radio Madre de Dios, estaremos dando cobertura a la reunión de la Iglesia Amazónica y a la llegada del Papa Francisco a Puerto Maldonado, en Perú, y su encuentro con los pueblos de la Panamazonía. Mayor información en www.aler.org. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Honduras. Allí se ha presentado el segundo informe sobre crisis postelectoral en este país. Se están reconfirmando 30 asesinatos. El Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras presentó su segundo informe sobre violaciones a los derechos humanos. Hay historias dramáticas y que vale la pena valorar y escuchar en América Latina lo que está ocurriendo en Honduras. El informe lo tienen desde Radio Progreso en Honduras con la periodista Yolani Pérez. Saludos cordiales a ustedes que nos están sintonizando, y es que los registros del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras está el asesinato de David Quiroz, quien el 15 de diciembre se manifestaba en el sector Dos Caminos, Villanueva Cortés, al norte de Honduras, en contra del fraude electoral sostenido por el gobierno de Juan Orlando Hernández el pasado 26 de noviembre de 2017. Sandy Mancías, esposa de David Quiroz, recuerda el ataque militar en el que David fue asesinado mientras se manifestaba junto a otro grupo de vecinos, los que también fueron golpeados y reprimidos con gases lacrimógenos. En la manifestación que hubo el 15 de diciembre, como a eso de las 6 de la mañana, llegaron un convoy de militares de ambos lados, sector norte y sector sur, y reprimiendo al pueblo de inmediatamente, sin diálogo y sin nada, con gases lacrimógenos y bala viva, balines y balas de goma. Y nosotros presenciamos la muerte de mi esposo cuando a él lo balearon, le incrustaron la bala en su brazo izquierdo, atravesando su tórax. Él estuvo todo el día en el hospital Mario Catarino Rivas. De ahí lo levantamos y lo trasladamos a la clínica Victoria de Villanueva, y luego lo trasladaron para el hospital. Y durante todo el día él estuvo estable. Él, ¿cómo se llama? No entiendo por qué ellos me dijeron de que él había salido fuera de peligro, pero la verdad que él tuvo bastante persecución militar adentro del hospital. Yo ando pruebas. Fuimos amenazados, nosotros la familia tuvimos persecución militar bastante, dando pruebas también. Nos tomaron fotos y videos, nos andan perfilados. Y no entiendo, él estuvo estable durante todo el día, ya como esto de las 7:30 de la noche, él se me descompensó. Y en ese movimiento que tuvimos con los médicos para él ser trasladado al hospital, hubo presencia militar y me le tomaban fotos y videos. Y en eso yo tuve una discusión con ellos y les dije que quieran lo que querían con mi esposo. Y no entiendo por qué mi esposo también, él me pidió de que le limpiara su naricita y su boca, porque él sentía gas pimienta, donde él solo tenía el oxígeno y el suero. No puedo entender. Luego él entró a quirófano a las 8:10 de la noche. No resistió, salió de la operación, pero en su recuperación le pegaron paros. Hubo presencia militar también adentro del quirófano. Mary Agurcia, integrante del área legal del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, indica que la represión en las manifestaciones y los asesinatos se han complementado con allanamientos domiciliares, ilegales y violentos en zonas que se han mantenido en resistencia. Y en ese marco de manifestaciones públicas y pacíficas, la población ha sido víctima de asesinatos selectivos, ha sido víctima de asesinatos durante las protestas, también de allanamientos domiciliares en forma masiva en las diferentes comunidades, con un patrón que los allanamientos fueron efectuados en las zonas de mayor resistencia. En las zonas donde hubo mayores manifestaciones, ahí fueron agredidos. De hecho, se mantiene una especie de intimidación por parte de la policía militar en muchas de estas comunidades. Patrullajes a diferentes del día y de la noche, lo cual refleja un patrón de intimidación y de desmovilización para la población resistente. En este contexto de protesta antifraude, 30 personas han sido asesinadas a manos de policías y grupos paramilitares en Honduras. Desde Radio Progreso, les informó Yolani Pérez. Me han parado apuntándome. Alerta, Contacto Sur. Usted hace la noticia. En Ecuador, las autoridades han tomado la decisión de practicar un examen especial a la deuda pública de este país. La Contraloría notificó a varios funcionarios que deberán explicar lo relacionado a la deuda pública contraída entre el 2012 y 2017, incluyendo al expresidente Correa, que deberá responder a estas preguntas, a este examen. Felipe Mosquera, de nuestra asociada CORAP en Ecuador, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. La Contraloría General del Estado realizará un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa, con la finalidad de conocer la realidad del endeudamiento público y su proyección a largo plazo, con lo que el contralor subrogante Pablo Celi presentó a los delegados de una veeduría ciudadana que examinará la deuda pública. Quiero agradecer a Ana Abril, a Patricio Alarcón, a Roberto Aspiaz, a Magdalena Barreiro, a Alfredo Corral, a Ramiro Crespo, a Pablo Dávalo, a Marcelo Merlo, a León Roldós, a Eduardo Valencia y a Mariana Yepes. De esta forma, Celi señaló los objetivos principales de esta veeduría ciudadana. Tiene como propósito central observar el proceso, los procedimientos, la metodología llevada adelante por parte de los equipos técnicos de la Contraloría para auditar en los términos establecidos la deuda pública interna y externa. Luego de 4 meses de trabajo inicial de la auditoría, se notificaron a varios exministros de Estado y subrogantes en el periodo 2012 al 2017, entre los cuales se incluyó al expresidente Correa. Se incluye también al expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, en su calidad de presidente del Comité de Deuda y Financiamiento, que fue conformado de acuerdo al artículo 138 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. De esta forma se incluyen provisionalmente en el examen especial varias observaciones, entre ellas las relacionadas a la declaratoria reservada de la documentación de operaciones de deuda y por las ventas anticipadas de petróleo al no ser consideradas como deuda pública. Para leer Contacto Sur, desde Corape, reporte Felipe Mosquera. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. Y atención, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado la decisión de retirar la protección a 200.000 salvadoreños y abre la puerta a su deportación. Los inmigrantes tendrán 18 meses para conseguir un permiso legal o abandonar el país. Esto está trayendo toda una serie de discusiones y, por supuesto, de denuncias de violación al derecho al inmigrante en los Estados Unidos. Según los informes que están llegando de agencias internacionales, primero fueron los inmigrantes nicaragüenses, después los haitianos y ahora los salvadoreños. El gobierno de Donald Trump anunció este lunes el fin del estatus de protección temporal, un programa especial que evita la deportación de por lo menos 200.000 inmigrantes salvadoreños. Es uno de los golpes más severos a la administración del republicano de los inmigrantes en Estados Unidos. Los ciudadanos salvadoreños acogidos bajo el TPS tienen 18 meses hasta septiembre del 2019 para salir de Estados Unidos o conseguir otro permiso de residencia legal para poder quedarse. Si no lo hacen, a partir de entonces serán considerados inmigrantes indocumentados y podrán ser deportados. El trauma es enorme. Muchos salvadoreños llevan años afincados en Estados Unidos desde que emigraron a su país tras la sangrienta guerra civil en los años 80 y 90. Tienen hijos nacidos en Estados Unidos que, a diferencia de sus padres, poseen la ciudadanía y no pueden ser expulsados. El programa se inició en el 2001 después de que El Salvador sufriera los devastadores terremotos. Así que el TPS ha finalizado para los migrantes salvadoreños. Ahora tenemos información desde México. La importancia de la presencia de las mujeres en la vida política para la transformación de la vida de otras mujeres es importante. El rol de la mujer en los procesos políticos de México. La red de comunicadores Boca de Poli nos presenta la siguiente nota. En conversatorio con Jorge Santiago Santiago, coordinador de la Asociación Civil de Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para entender la importancia del ejercicio político que el Congreso Nacional Indígena está proponiendo en tiempos electorales, se habló de la importancia de la participación de la mujer en las precampañas. Yo estoy así como admirado, diríamos, desde el primer momento de la elección de Marichuy, que las primeras fotografías es de una concentración profunda. Es la interiorización, el acercarse a sí misma y el afirmar que siendo lo que es posible ser parte de un proceso de construcción. Siendo lo que es, no negando esta afirmación de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro ser, de nuestra biología, de nuestra experiencia, de lo que no nos pueden desprender. Quizás nos pueden desprender de nuestro traje, pero de lo que somos no. Y si eso lo ponemos frente y lo hacemos potencialmente transformador, ahí ya podemos enfrentar la violencia. Cuando los pueblos se colocan, o cuando las personas se colocan frente a la realidad, pero conscientes, afirmando permanentemente lo que tienen y lo que son, son una fortaleza que no puede ser movida fácilmente. Precisamente la negación de eso, la negación de la cultura, la negación de la dignidad, la negación del derecho, es lo que permite el control y permite la sumisión y permite el dominio. Entre las participaciones, la pregunta, ¿cómo puede influir Marichuy, María de Jesús, Cris Martínez, frente a la violencia que viven las mujeres indígenas en las comunidades? Son propuestas para la vida. La propuesta es, trabajemos juntos, construyamos una educación autónoma, creamos sistemas de salud. De la red de comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo y Vladimir Contreras para Contacto Sur. Desde el río Bravo hasta Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alere, Contacto Sur. El único conducto noticioso que intercomunica a toda América Latina.